Lecciones de la Biblia a continuación. El apóstol Pablo no pudo llegar a ver a los tesalonicenses, así que tomó la decisión de enviar al joven Timoteo. Timoteo era alguien especial para él. Lo necesitaba allí, pero también quería saber de los tesalonicenses. Así que envió a Timoteo a Tesalónica para que fuera y compartiera con él lo que estaba sucediendo con los hermanos de Tesalónica. Así que comisiona al joven Timoteo para que vaya y se cerciore de lo que está sucediendo. En la Biblia encontramos que Timoteo es llamado como su hermano, como un servidor de Dios, como un colaborador nuestro en el Evangelio. Así esos son los calificativos que Pablo da a ese joven Timoteo. Un colaborador, un servidor, un hermano. Pablo sabe que es importante que él esté allí cerca, pero también necesita saber de los tesalonicenses. Y veamos qué escribió el apóstol Pablo respecto de ese momento cuando toma la decisión de enviar a Timoteo. Y vamos a verlo en los primeros versículos del capítulo número 3. Esa primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así: pues no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afirmaros y alentarlos en vuestra fe. Seguramente el joven Timoteo llevaba esas palabras de exhortación, de inspiración del apóstol Pablo y Silas, quienes decidieron quedarse en Atenas y enviar entonces a Timoteo. Para que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para eso estamos. Ahora Pablo enfoca a los hermanos de Tesalónica diciéndoles: bueno, ustedes no se inquieten que han habido persecuciones. Las padecimos nosotros como apóstoles, como enviados. Las padecieron también ustedes, de los judíos. Por eso no podemos ir. Por eso no podemos estar con ustedes. Pero no se inquieten, porque eso es parte de la vida del cristiano. Sigue diciendo el verso 4. Aun cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como sabéis que sucedió. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo decir que iban a padecer persecución? Bueno, ya el Señor Jesús las había anunciado en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Por eso también yo, no pudiendo esperar más, envié a indagar de vuestra fe, no sea que hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mandé a indagar para ver cómo estaban. Tal vez, con toda seguridad, había sucedido eso, que el tentador había tentado a algunos de los tesalonicenses y el trabajo llegaría a ser en vano si no perseveraba ninguno de ellos. Por eso el apóstol Pablo quería saber cómo estaban sus hermanos, sus hijos espirituales en Tesalónica. Pero Pablo también enfatiza aquí que las tribulaciones, las dificultades, las luchas son parte de la vida del cristiano. El Señor Jesús anunció que vendría sobre sus seguidores maltratos. También algunos de ellos serían muertos, serían aborrecidos por causa de su nombre. Habría odio contra ellos. Así que el Señor Jesús les dijo: no va a ser un camino abierto. Van a tener obstáculos. Hay un gran conflicto, hay un enemigo. Él se va a encargar de perseguirlos, de maltratarlos, encarcelarlos, que sufran azotes. Y algunos pasarán por la muerte. Serán aborrecidos. Los judíos no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo. Había odio en el corazón de muchos de ellos. Por eso el apóstol les dice: eso ya lo sabíamos que iba a suceder. Como cristianos debemos saber que también en la Biblia nos habla que eso sucederá al tiempo del fin. La aflicción no debe ser una sorpresa. Debemos saber que es el anuncio de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Nosotros debemos leer en las Escrituras cómo los seguidores de Cristo padecieron, pero permanecieron fieles, perseveraron, y estamos seguros que les está aguardada la corona de justicia. Los verdaderos cristianos sabemos que nos esperan tiempos difíciles, que se cumplirán las profecías de Cristo Jesús, y en vez de ser un desánimo, debiese ser una bendición, un motivo de gratitud, porque sabemos que cada vez nos estamos acercando más al anuncio de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Para nosotros debiese proveernos una sólida seguridad que en medio de todos esos desafíos el Señor va a estar con cada uno de nosotros. Las profecías no son dadas para satisfacer la curiosidad acerca del futuro, de qué acontecimientos, como muchas personas hoy lo toman y hacen anuncios del fin del mundo y están más deseosos de algunas novedades, de algunos eventos, solo para satisfacer su curiosidad. No, para nosotros los cristianos debiese ser la seguridad que cada vez estamos más cerca de ese momento, cuando seremos llevados al reino de los cielos. Pablo sabía que llegaría el momento difícil, que enfrentaría dificultades, pero a él no lo desanimó, y también quería que no desanimara a los hermanos de Tesalónica. Que a ti no te desanime dificultades, conflictos, la lucha que hay entre el bien y el mal, que está alrededor nuestro, somos parte de ella, estamos esperando la venida de Cristo Jesús, entonces vamos a tener dificultades. Si para ti el camino es sencillo, no hay complicaciones, no hay adversidades, entonces mucho cuidado, mucha atención. Puede ser que tu vida espiritual no esté completa en las manos del Señor, no esté desarrollada a tal punto que el enemigo diga: no tengo que por qué esforzarme, por qué ponerle obstáculos, no tengo por qué luchar contra él, porque no está esperando la gloriosa venida de Jesús, no se está preparando para ese evento final. Cuando vengan conflictos, luchas, dificultades, nosotros debiésemos levantar nuestra cabeza y estar seguros, como lo dijo el apóstol Pablo, que nuestra salvación está más cerca. Debemos, pues, ansiar que llegue ese día. Y adelante, y si enfrentamos desafíos, dificultades, sigamos, perseveremos. Ya está anunciado, así será el tiempo del fin. Pero eso no es más que la confirmación que Cristo viene pronto. Detente un momento. Este mundo nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. En la vida hay cosas no podemos olvidar: una familia, un buen amigo, saber que tu alma tiene paz. Reflexiona, detente un momento. ¿Quién creó la luna? ¿Quién le dio color? ¿Quién hace caer la lluvia como gotas de cristal? quien sostiene el universo, cada estrella en su lugar. Quien pone en las aves cada mañana su cantar. Reflexiona, detente un momento. Este mundo nos envuelve y nos lleva para adentro. Reflexiona.